viernes y llega él, Nicolás Aroma, con el espacio de economía, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, un poco retrasado un día, pero bueno. No importa. El jueves se complica un poquito. Claro que sí, se complica la vida misma con la pandemia, ¿no? Sí, todo. Claro. Pero acá estamos. Acá estamos. Un viernes lo volvemos a transformar en jueves, a ver qué pasa. A ver qué sucede. Y el sentido que no es tan distinto los días. No son tan distintos. Más el jueves, viernes, por ahí. Claro, sí. Más o menos. Lunes, bueno. Ahí cambia un poco. Sí, sí, de una. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar hoy en esta situación económica que se complejiza y se complejiza también la situación de la pandemia que en algunos lugares, como en el caso de Buenos Aires, crece cada vez más, ¿no? Claro, sí, me parece que no podemos aislar ningún análisis económico de lo que está pasando en el mundo y en el país con el tema pandemia, porque claramente nos está complicando y cada retraso y cada aumento de la situación sanitaria que un poco se descontrola implica dar pasos hacia atrás que tienen impacto en lo económico. Ahí leí una noticia recién, a partir de algunas restricciones nuevas en la provincia, por ejemplo, volver a salir por número de DNI, ya se ha sentido el impacto en los negocios del centro que estaban abiertos, digamos. Entonces, bueno, cuando uno quiere empezar a salir de nuevo, la economía empieza a tirar algunos signos de reacción o de levantamiento, digamos, del letargo, pero bueno, esto va a funcionar así, me parece que un poco, y lamentablemente nos vamos a tener que un poco acostumbrar ante esto. Una marcha hacia adelante de la economía implica una marcha hacia atrás en la salud, y entonces va a tener que volver un poco todo atrás. ¿Esto qué plantea? Un escenario muy complicado para lo que viene en la recuperación económica. No solamente por el efecto pandemia, sino por el efecto que hemos hablado un poco, que estamos dentro de una situación muy difícil en la Argentina, dentro de negociación de una deuda externa que es muy pesada porque representa todo el producido de la economía argentina en un año, más o menos. O sea, es el 100% del Producto Bruto Interno. Y en la provincia con muy pocas herramientas para muñequear, para surfear, digamos, la tempestad. Entonces ahí es donde empezamos a tener el problema. Una provincia que ya ni siquiera puede hacer frente a sus prestaciones básicas y que dispuestas por la ley. Sueldo no complementario, salarios básicamente, de empleados públicos y de muchos de esos empleados públicos que han estado al frente de la batalla, ¿no? Del ataque de la pandemia. Estoy hablando del sector salud, educación, enfermeros, maestros, maestras. Bueno, ni siquiera van a poder, se ha producido directamente el incumplimiento del pago del aguinaldo con una promesa de pago a septiembre, que vaya a saber si es cierto, porque en realidad cuando te lo es como un pagaré que te dicen, mira, te corresponde hoy, pero te lo pateo 4 meses, y en 4 meses vemos, porque tampoco nadie lo asegura. Suárez lo vemos muy encerrado en una situación de no querer romper definitivamente con la situación política nacional para que le envíe fondos, pero a su vez de acá no se genera nada, y Alberto Fernández está girando fondos a las provincias, pero bueno, tampoco políticamente se está alineando todo el frente Cambiemos como para destrabar esa situación. Digo, Suárez en una situación de gobernar con cierta responsabilidad, digamos, política, y vemos que Cornejo, por ejemplo, es quiebre permanente, entonces lo único que hace es tensar la relación nación-provincia, y eso tiene impacto en las ayudas, en los momentos de los flujos de fondos, en los proyectos. Bueno, difícil, digamos, la situación en Mendoza, porque, insisto, al problema pandemia, que te genera una situación de retracción económica muy fuerte, histórica, le tenés que sumar que Mendoza está sin herramientas. Claro. Ya ni siquiera para hacer frente a las prestaciones del Estado, ya ni te digo subsidios a PYME, no te digo créditos a tasa cero, no te digo créditos a tasa baja, no te digo programas especiales para el sector cultural, no, nada. Es ya no hacer frente al aguinaldo del sector maestro y salud. cuestiones básicas, fundamentales, ¿no? Nico, y esto que nombrabas, y que no hay que olvidarlo ni dejarlo de nombrar, ¿no? La presencia de Cornejo, pensaba en los dichos que dijo hace alrededor de unos 15 días en relación de que no eran tantos los muertos y que al final se venía de alguna manera perjudicando tanto la economía. Bueno, y con estos dichos inmediatamente ya Suárez salió al otro día, ¿no?, a empezar a abrir las cuestiones, ¿no? ¿Cómo sigue allí manifestándose y teniendo tanto poder, Cornejo? Bueno, me parece que lo has explicado excelente. Es entrar el punto que vos tocas, porque Cornejo dijo, esto no es una cuarentena, es una albertena, es decir, es una ocurrencia de Alberto Fernández para tenernos a todos encerrados. Los muertos no son muchos y no le importan a nadie, abramos la economía. Suárez se acopló al bloque Cambia Mendoza Nacional, que lo integraban Corrientes, Jujuy y Mendoza, abriendo la economía, y resulta que anteayer, Jujuy cierra la economía a fase 1, vuelve a un sector mucho más duro que nosotros, es decir, porque al abrirla primero termina cerrando a 1, y Mendoza utiliza como chivo expiatorio del cierre de las actividades al famoso caso 98, que casualmente es de mi propio barrio. Ah, mira. En mi propio sector, como somos nosotros, don Nadie, estigmatiza a una persona que, por supuesto, no voy a negar su situación demás, y sus incumplimientos, pero va a hacer uso de ese caso para hacer escaparse de su propia responsabilidad. Y su propia responsabilidad tiene que ver con que abrió en manera excesiva todas las actividades y no se banca los riesgos los daños colaterales que esto tiene. Que claro, es que van a aumentar los contagios. Si vos abrís la economía y abrís los viajes a la montaña y liberás todo para que la gente pueda salir, tenés daños colaterales. O te los bancás o vas a seguir en una semana, en vez de ser el caso 98, cuando ya se aplaque el control, va a ser el caso 115, digamos, donde se le va a cargar la culpa, como también fue hace dos semanas a los camioneros, por ejemplo. Entonces, digamos, sabemos que es una situación difícil, pero si vos abrís la economía, vas a tener mayor niveles de contagio y las vas a tener que volver a tirar atrás, digamos. Entonces, ahí es donde vemos ese juego de Cornejo de políticamente bajando línea por un lado, se acoplan los gobernadores, quieren abrir y ahora te pega en el tema económico y sanitario, y por supuesto te tensa la relación nación-provincia, que es clave porque Mendoza tiene un alto nivel de endeudamiento, hoy está entrando en default de nuevo, con una pequeña prórroga de tiempo, pero ya básicamente no está pagando las acreencias ni el bono que emitió Cornejo, y no tiene herramientas para pagar salarios, ni siquiera. Ahí decíamos el otro día que Suárez defaultó salarios, o sea, ya no pagó salario, que parte del aguinaldo se considera salario, y ahora defaultea la deuda. Digo, desde donde lo mires, la estrategia es mala. Es decir, el ajuste no solamente no sirvió, no es que ajustando a los trabajadores vos le retribuís al capital financiero internacional, digámoslo así. No, está quedando mal con Dios y con el diablo. Este es el momento actual de la economía de Mendoza. Ya ni siquiera puede quedar bien con uno de los dos. Claro. Está quedando mal con todos. Con los operadores financieros, claro, y también con los trabajadores. Entonces, bueno, ahí está. Veremos cómo se van dando las cosas, y claramente si la situación no se libera, digamos, del todo, va a tener impacto en los recursos. Seguro. Nico, clarísimo este panorama y lo que decías, ¿no?, de este ya tan conocido y estigmatizado caso 98, ¿no?, que además mediáticamente, bueno, desde los medios hegemónicos ha sido muy acompañado, ¿no?, esa estigmatización. Estamos en pandemia, pero parece como una película que ya vimos, y se me vienen muchas muchas circunstancias y muchas situaciones de pleno macrismo, donde siempre esa culpa o ese no merecimiento lo tiene ese otro, ¿no? Esa otra, ese enemigo construido, ¿no? Y no se ve esta cuestión de la universalidad de las políticas, pensar desde estos lugares mucho más sociales, ¿no? O inclusivos, sino este se portó mal, lo castigo, claro. Y ahora toda la responsabilidad es de él. Y sabes qué, Gaby, en este caso se está, coincido con vos, y lo que se está viendo es que están aplicando esa misma política del macrismo, que es poner la culpa en otro lado. Digo, en el tema económico, si querés, el macrismo que dice, no, pues la promesa de la lluvia de inversiones, no, es que hubo una tormenta internacional. No, el problema es que se caen las bolsas del mundo. No, el problema es la pesada herencia. No, tomamos deuda porque ya no queremos más populismo y el problema es la pesada herencia. Y acá todavía nos hemos quedado pegados con el cassette, digo, en Mendoza. Pero eso ya no, eso en la nación ya no pasa, porque el fracaso lo llevó a que cambiara el color político de la gestión. Pero acá se han quedado con un cassette donde de la deuda la culpa la tiene aún Paco Pérez. Del endeudamiento. Pasaron años. Sí, ya sé, 5 años. Claro. Del endeudamiento de Cornejo la culpa la tiene ahora la quiebra de los ex bancos oficiales. Estamos hablando de pasaron 15 años. Del no pago de salario la culpa también la tiene la crisis de finanzas que dejó también Paco Pérez. Digo, entonces obviamente de la circulación comunitaria del virus la culpa ¿quién la tiene? Bueno, hoy el caso 98. Totalmente. ¿No? O sea, es un círculo del que no pueden salir. No ejecuto ninguna política bien, pero la responsabilidad siempre la atribuyo a otro sector, no a mí. Entonces digo, ¿cuánto se va a hacer cargo el gobernador de la situación económica? De atender a las empresas, de darle alguna señal, no, algún crédito a los monotributistas real, no como el que anunciaron que nunca llegó, a los sectores culturales que están parados y que no pueden trabajar. Algún subsidio, cualquier cosa. No, pero es que la culpa ahora tiene una buena forma de culpar todo y meterlo todo ahí, que es la culpa de la pandemia. Está claro que la culpa del endeudamiento y el default que tiene la provincia no, es prepandemia. De hecho, lo hemos hablado durante todo el año pasado, nos hemos aburrido ya a los oyentes con el tema. Y está claro que esto solamente adelantó 4 meses el momento, porque la verdad que íbamos camino a eso. Así es, Nico. Bueno, panorama complejo para nuestra provincia, lo es para el país, pero a nivel nacional se van generando otras políticas en plena pandemia, ¿no? Mira, yo te voy a decir, para hacer una pequeña aclaración, sí. En Mendoza si hay una política que está sosteniendo empleos, y de manera muy importante, porque si no el nivel de desempleo en Mendoza hubiera saltado abruptamente, es gracias al salario complementario que está pagando la Nación, que deposita en la cuenta de la totalidad de las empresas mendocinas, parte, por lo menos el 50% del salario de todos los trabajadores registrados. Esa es una política directa de la Nación a las empresas que están, en este caso Mendoza se están sosteniendo, porque de otra manera Mendoza no hubiera podido tirarle un salvavidas a las empresas. Entonces, un poco esa es la política nacional de sostener a través del IFE, a través de la ampliación de ciertos ingresos universales, a través de la transferencia de dinero a las empresas de manera directa a los empleados. Son suficientes, van a ser siempre insuficientes porque la situación es muy compleja, pero hay una intención y hay una ayuda directa y concreta en esas políticas y las vemos, por supuesto, muy bien, porque si no estaríamos hablando de una caída muy complicada para, en este caso, las empresas de Mendoza. Seguro. Nico, como siempre, bueno, un placer escucharlo y siempre ahí aprendiendo de su lado. Le mandamos un abrazo grande desde acá y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Saludos, dale. Gaby, y a todos.